19 minutos pasan de las 10 de la mañana. Ahí saludamos a amigos Facundo Nívolo y Pablo Antonini, que se acercaban a la radio también para charlar un poco sobre cooperativismo, lanzamiento de la Federación de Medios Cooperativos de Farco también el día de mañana. Bueno, cosa que nos va a seguir demandando tiempo para de charla toda esta semana, porque es una noticia interesante para el mundo de los trabajadores de la comunicación cooperativa y comunitaria. Tenemos el gusto, como habíamos anunciado, aquí en el piso de Cristian Castillo, Chipi, para la gente que más lo conoce. Muchas cosas, parte obviamente del Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, parte histórica del PTS y flamante diputado nacional. Y lo queremos felicitar por eso, un gusto realmente que hayas venido, pero además que hayas sido elegido en ese cargo. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por acercarte a la radio en un día fresco. La lluvia zafaste igual. Un poquito, sí. Te cayeron algunas gotitas. Algunas gotitas, ah. Sí. Bueno, Cristian, días movidos en la República Argentina estos últimos, ¿eh? ¿Está agitado? Sí, creo que va a seguir agitado porque gane quien gane el balotaje, vamos a tener continuidad del ajuste y va a haber que salir a enfrentarlo, ¿no? Porque acá tenemos una situación social muy, muy difícil para gran parte de la población, una situación económica de mucha fragilidad, sin reservas en el Banco Central, y la bota del Fondo Monetario que ha dado una suerte de mini tregua hasta noviembre y después, bueno, veremos las sorpresas que tienen, pero sabemos que no van a ser gratas para el pueblo. Vos calculá que el año que viene hay que pagar 10.000 millones de dólares de vencimientos. Y a partir del 2025, 20.000 entre FMI y acreedores privados hasta el 2032. O sea que es el equivalente a lo que este año se perdió de la cosecha por la sequía. Entonces todo eso va a haber que pagar del 2025 al 2032. Y bueno, y es el FMI, sabemos sus recetas. Para ellos las jubilaciones acá son muy altas, a pesar que son solo de 124.000 pesos en la mínima, lo cual, si no te ayuda a la familia, es muy difícil que puedas pasar no fin de mes, sino el día 15. Y lo mismo digo, los recursos que van a salud, a educación o a infraestructura, ¿no? Ni hablar el tema de la vivienda tan terrible para gran parte de la población, con casi 4 millones de familias en emergencia habitacional, y verdaderamente lo que se hace del otro lado es muy poco, ¿no? Y la naturalización de que una parte de la población tiene que vivir en condiciones muy, muy precarias. Bueno, vos estabas hablando de la lluvia, suponete, cada vez que llueve un poco más fuerte, eso significa miles y miles de familias que se inundan y ya están acostumbrados a perder todo, ¿no? Y eso no. Uno no ve que vaya a haber ninguna salida de esta debacle que tiene la Argentina de la mano del FMI, y creo que por eso vamos a tener que prepararnos para salir a la calle, para tratar de torcer ese rumbo. Cristian, viste que las militancias de los distintos territorios son marcadas, digamos, por cuestiones que les ha pasado, ¿no? En Argentina, obviamente podríamos decir la vida post-dictadura, la dictadura, marcó la militancia en las décadas posteriores. Ahora, ¿cómo ha marcado, ¿no?, el rumbo y las discusiones de las militancias en general el Fondo Monetario Internacional? O sea, ¿es algo que cualquier militante, sea que arranca en un centro de estudiantes, una escuela, o un laburante que laburó 30 años y empezó a sindicalizarse, se organizó, hay que hablar sobre el Fondo Monetario, hay que pensar sobre el Fondo Monetario? Es muy loco cómo eso, digamos, es parte de nuestra matriz de discusión. Bueno, yo empecé mi militancia cuando se debatía el Fondo Monetario. ¿Año? A fines de la dictadura, y era un debate de la deuda. Obviamente, no solo un debate argentino, sino internacional y latinoamericano en particular, porque teníamos la crisis de la deuda de México. Cuando México no puede pagar su deuda, decreta la moratoria, y se abre el debate del club de deudores. Esto es final de la dictadura, justo poco antes de que gane Alfonsín, y fue un tema de debate la deuda de la campaña electoral, cosa que ahora no se menciona mucho, donde, mientras de la izquierda ya se planteaba el no pago de la deuda externa en aquel momento, que recordemos que se incrementa en gran medida por la estatización de la deuda privada, crece de 8.000 a 43.000 millones más o menos, pero de esos 23.000 son deuda privada, o sea, de grandes empresas, que en algo parecido a lo que pasa ahora, sube la tasa de interés a Estados Unidos, y entonces la deuda que había con deuda barata en los estados y en los privados, bueno, se produce una situación muy crítica, ¿no? Entonces, en esa crisis, Alfonsín decía que hay que discriminar la deuda legítima de la ilegítima, ¿no?, en la campaña electoral. Otros planteaban moratoria, otros planteaban el desconocimiento de una deuda fraudulenta, el no pago. Y hay un primer tironeo en el gobierno de Alfonsín con los bancos, porque el grueso de la deuda, a diferencia de ahora, no era con el FMI, sino con los bancos. Lo que pasa es que los bancos te exigían un acuerdo con el FMI para renegociarte la deuda. Con una irregularidad enorme, que era que los bancos decían de cuánto era la deuda, o sea, ni siquiera estaba sentada plenamente en el Banco Central, y bueno, y esa renegociación se lo lleva puesto a Greenspun, el primer ministro de Economía de Alfonsín, esos primeros tironeos, y termina aceptando el esquema dado por el FMI, impulsado de los Estados Unidos, que era devaluar permanentemente para aumentar las exportaciones y con eso tener fondos para pagar la deuda. Y bueno, esas recetas terminaron en una crisis, más allá del éxito temporario del Plan Austral, que termina en la hiperinflación. O sea, eso fue un tema de debate. Y ya lo otro que es interesante es que hay algo que muchas veces se anunció y nunca se hizo, que era, che, bueno, tenemos el problema de la deuda en común, discutamos en común. Uh-huh. Y siempre se amenazó que Argentina, México, Brasil iban a ver si hacían una posición común, uh-huh, etcétera. Y jamás se hizo, y entonces se le fueron imponiendo condiciones país por país, ¿no? Y así llegamos hasta acá, porque más allá de los ciclos, idas y venidas... Y te agrego un capítulo. Y paralelamente la discusión jurídica del asunto, que no es menor, ¿no? Bueno, obvio. Olmos 1, Olmos 2, digamos, o sea, hay un... Obvio, obvio, obvio. Y bueno, y después, si ustedes se acuerdan de Menem, el cuento de las privatizaciones... Tampoco era, somos tan chicos. ¿Eh? Era que, bueno, pero era que con eso se iba a acabar la deuda. Sí. Si vos ves, digo, parte del discurso de Menem era, bueno, la deuda no la vamos a tener porque es un producto del déficit de las empresas estatales, vamos a liquidar eso, van a entrar capital y se va a acabar. Y primero, efectivamente, entran capitales con las privatizaciones, pero rápidamente la deuda que había caído un poquito empieza a subir, uh-huh, y termina mucho más alta de cuando entró Menem en la deuda. Y nuevamente, bajo la bota del FMI, terminamos la quiebra del 2001. De la Rúa acepta los parámetros de Menem, convertibilidad, devaluación de Brasil, y ya se sella la suerte de la convertibilidad, ¿no? Digamos que es el experimento más parecido a lo que quiere hacer Milei ahora, ¿no? Que es todavía un poquito más, porque dolarización un poquito más que convertibilidad, pero ya tenía muchos elementos comunes a lo que sería una dolarización, y entonces sabemos más o menos cómo funciona, no es que no sabemos cómo funciona, y funciona muy mal para el pueblo trabajador, ¿no? Y nuevamente, FMI, acordate el final del gobierno de la Rúa, blindaje, megacanje, y terminó en un quiebre de la economía, cuasi monedas por todos lados, patacones, Lecop, Lecor, etc. Y bueno, el desastre, incautación de los ahorros. Y creo que Miriam lo dijo muy bien en el debate, ¿no? Cada una de esas crisis no fue por enfrentar al FMI, viste que cada vez que vos decís hay que desconocer la deuda, te dicen no, van a venir los marcianos, nos van a llevar a todo, etc. ¿No? Futuro terrible, sino por hacer lo que dijo el FMI. Entonces creo que eso es una pelea contra una ideología de la resignación, de que no te queda otra que aceptar y no plantear una estrategia alternativa a la del sometimiento al fondo, que debería encontrar obviamente un apoyo en otros países que están en una situación similar a la Argentina, por la suba de tasas de interés ha puesto en crisis muchas deudas soberanas, y además a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Porque obviamente no se trata de que uno dice... Es fácil pelear con el capital financiero internacional, ¿no? Es complicado, pero alguna vez te tenés que pelear, porque sometido, sabés que si hoy la pobreza es del 40, va a pasar al 50 en un año y medio, dos años. Eso es lo que provocan las recetas del fondo. Son expertos en que si tenés 30, te vas a 40, tenés 40, 50, 50, 60. Ya sabemos cómo termina la película y que todos los gobiernos te dicen, bueno, pero no queda otra, era lo que había que hacer, etc. De hecho, cuando se da la devaluación pospaso de Massa, que no la había anunciado en la campaña, él decía, yo voy a mantener el precio del peso, no voy a devaluar. Bueno, era un acuerdo que tenía con el FMI. Está bien, él dice, el FMI quería 100, yo soy un héroe, devalué nada más que el 20. Sí, pero devaluaste un 20 y eso fueron dos meses seguidos de inflación al 12%, uh-huh, aumento de pobreza, etcétera. Una situación muy difícil que estamos viviendo hasta hoy. Toda devaluación fuerte es inflacionaria en Argentina. Y bueno, y al no tener reservas, eso te hace que te dan golpes de mercado permanentemente, que además de lo del fondo... Que insisto, que obvio nadie desconoce y sería un error no señalarlo, esta deuda la trajo Macri para favorecer su reelección, un acuerdo político con Donald Trump, una deuda que ha sido totalmente ilegal, ilegítima, fraudulenta, eso de las deudas se paga es falso porque esto es una estafa, vos las estafas tratás de no pagarlas, las peleás, las judicializás, las diputás y esto fue una estafa, pero este gobierno validó la estafa, y la está pagando, la viene pagando con el hambre del pueblo. Esa es la realidad. Y el acuerdo que se hizo... Bueno, hubo como un doble juego, ¿no? Porque en algún momento se, digamos, se levantó mucho la mirada de la posible judicialización, discusión penal, digamos, que la práctica quedó paralelamente al acuerdo, digamos, porque avanzó una causa, digamos, pero se le quitó un pollo político, sí, mientras cerraba el acuerdo. Se radicó la causa, o sea, más que avanzar. La causa se, bueno, planchó. O sea, totalmente, pero viste que se abrió. Es como una suerte de símbolo de... tensiones de cómo fue este gobierno también. Claro, ¿no? Por un lado denuncia, por otro lado cierre. Bueno, más aún, la Auditoría General de la Nación dice que es ilegal. Totalmente. Y sin embargo, siga su ruta, páguese. Entonces, ahí hay una contradicción patente. Y la otra contradicción patente, cuando se hace el acuerdo en el Congreso, que nosotros nos opusimos y lamentablemente solo la izquierda y otros sectores que nos acompañaron marchamos contra ese acuerdo, porque otros también votaron en contra, pero no movilizaron ni la pelearon. El que organizó y orquestó el apoyo parlamentario a ese acuerdo fue Sergio Massa, que era presidente de la Cámara. Y no lograban mayoría porque una parte del Frente de Todos no lo votaba. Y entonces, con Gerardo Morales y otro sector del radicalismo, trabajó bueno, para... La renuncia también de Máximo Kirchner. Cuando renuncia al bloque... Pero bueno, ahí hay responsabilidades en que eso se haya aprobado, ¿no? Y uno ya podía ver que era inflacionario. Basta googlear los discursos de esas sesiones y nosotros lo dijimos claramente. La letra del acuerdo te decía, esto va a ser inflacionario porque tiene aumento de tarifa, suba el dólar oficial por encima de la inflación, tasas. Te llevaba hacia ahí, no había que ser mago para señalarlo y es lo que pasó. Es lo que pasó. Y ahora yo escucho discursivamente Massa se separa y dice, no, fue Guzmán. Sí, fue Guzmán, pero vos trabajaste para el acuerdo de Guzmán. No es que vos estabas en Marte u oponiéndote. Él no estaba oponiéndose, él fue activo. Yo al sector, digamos, al Frente de Todos que votó en contra, le puedo decir, bueno, pero no movilizaste, partiendo de que votó en contra. Pero digo, no movilizaste, no la peleaste, bueno, hiciste oposición a su majestad, todo bien. Pero Massa no, Massa hizo activamente este acuerdo con el fondo y tiene esa responsabilidad política. Cristian, ¿cuándo te diste cuenta en tu vida política que había que estudiar economía? No, y siempre porque yo me hice marxista muy joven, entonces siempre algunas nociones básicas de economía tenía, ¿no? Aunque yo estudié sociología y es mi disciplina en la que trabajo dando clase, pero creo que las ciencias sociales de conjunto no son así escindibles tan claramente, las fronteras de demarcación son todas grises y obviamente entre sociología y economía hay muchos puntos de lazo, más allá de que una visión de la economía la presenta casi como una suerte de técnicas y le niegan el carácter de ciencia social, ¿no? Y digamos, intenta escindir, ¿no? Como si fueran técnicos. Bueno, pero eso es parte del lenguaje del poder, presentar que lo que toman no son decisiones que favorecen a un sector social, sino que son decisiones que cualquiera tomaría independientemente de su ideología. Y eso es falso. La visión de qué se hace en una sociedad es una visión cruzada por los intereses que uno defiende en esa sociedad. Y eso es lo que ocultan los supuestos técnicos económicos, que siempre tienen una visión del mundo ideológica, aunque no se presente como ideológica. Política, no es que estoy criticando, o sea, tengo una visión ideológica y política, sino lo que estoy diciendo es que se encubre como si fueran decisiones técnicas. Y las decisiones técnicas siempre es ajustar a lo que están abajo, ¿no? Entonces una suerte de sentido común que se construye. Y bueno, y ahí, a ver, toda la obra cumbre de Marx, El Capital, se llama Crítica a la Economía Política. Una superación de lo que tenía, en el sentido de tomar lo que tenía de verdad, la elaboración de Smith, Ricardo y otros economistas clásicos, economistas políticos clásicos, y ver qué le faltaba, o qué no habían dicho, o qué no habían podido decir por el interés de clase que separaban, ¿no? Y entonces, ahí, desde Marx sabemos que la desigualdad, cómo se produce, no es un misterio. O sea, todos sabemos que la sociedad es desigual, eso no sería ningún descubrimiento, necesitaría ninguna ciencia. Pero explicar cómo se produce y se reproduce la desigualdad, sí, y a partir de Marx, explicando la teoría de la explotación de la fuerza de trabajo, que la ganancia del capital surge de la plusvalía y que por eso se concentra la riqueza en unas manos y el resto, aunque labure, apenas llega a fin de mes. Está explicado, por ¿no? Por supuesto, igual digo, también te pregunto porque siempre has demostrado una inquietud específica sobre seguir números, digamos, sobre seguir la macroeconomía y la microeconomía también, muy importante, que te ha destacado, digamos, también dentro de la fuerza de izquierda. Es cierto que en general la izquierda, digamos, sobre el tema de economía, tiene militantes y tiene cuadros que se sientan a estudiar eso, digamos, porque tiene que ver justamente con la matriz de inicio del asunto, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo arranca esto? Hay desigualdad por esta matriz, entonces siempre hay que buscar eso. Pero hay que decir también que siempre te ha gustado, digamos, meterte. Bueno, porque es el relato que hay que enfrentar. Claro. O sea, si vos ves en la construcción de los sentidos comunes, en las explicaciones, ahí nos enfrentamos con visiones que son difundidas desde los medios de comunicación y repetidas como un mantra todos los días. Por ejemplo, la crisis argentina. A ver, nadie niega que hay una crisis en Argentina, que venimos en una decadencia, que pasamos del 4 al 40% de pobres del 74 hasta acá, que hoy el salario promedio es la mitad de lo que era en 1974, pero obviamente tenemos explicaciones inversas, opuestas, antagónicas, ¿no? Ellos te dicen porque se gasta mucho en el mucho gasto público, como si hubiera un holgorio de lo que cobran los jubilados, los maestros, el gasto social del Estado. Y no la matriz de saqueo sobre la cual está estructurada la economía argentina. Uh-huh. Entonces eso es lo que estamos en una disputa muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque eso te lleva a el diagnóstico diferente te lleva a tomar medidas distintas. Uh-huh. Si la clave es la matriz de saqueo, se trata de terminar con el saqueo. Si la clave es el gasto social, ajustemos hasta el infinito el gasto social, uh-huh. que es lo que sostienen los que defienden que los ricos tengan en el exterior 400.000 millones de dólares como si nada, que es lo que después nos falta acá de recursos, ¿no? Vos pensás que esos 400.000 millones de dólares solucionamos muchos de los problemas que tenemos, pero por el contrario, no, ellos defienden esa matriz donde los ricos acumulan, se llevan la guita afuera y bueno, y viva la pepa, ¿no? Sí. Te queremos aprovechar, porque no sé cuánto tiempo tenés, pero queremos hablar varias cosas, problema. Así que te voy a ayudar a algo que tiene que ver con una reflexión que nos gustaría que nos ayude a pensar. Pues aparte creo que tenemos un tiempo ventana con vos, que es que todavía no sumiste y la campaña partidaria se terminó. Entonces se nos dan algunas semanitas donde por ahí te podemos escuchar. Igual vos empezó a empezar a hablar sin cassette en general, pero después las representaciones, los cargos, bueno, llevan sus responsabilidades. Así que te quiero aprovechar en este casi fin de octubre. A ver cómo estás mirando vos los desafíos, digamos, de la izquierda con representación política en términos de participar, digamos, de una disputa de ejecutivo, legislativos. Más que nada, digamos, en un momento de una espectacularización de la política, ¿no? De la construcción de líderes, de la construcción de personalismos por, digamos, las personas en general consumen política a través de redes sociales, con cierta lógica también de entretenimiento. Ahí, por lo menos esto lo digo desde mi punto de vista, yo estoy viendo después de la pandemia cierta reducción de los espacios militantes, digamos, hay algo ahí para pensar. De que la gente medio que dejó de ir a algunos lugares. Son tiempos difíciles los post-pandemia. Pero para no ser la larga, lo que quiero preguntar es cómo estás viendo vos los desafíos de la izquierda en términos concretos. Mucho más para la gente que está escuchando esta radio, que es una radio del campo popular, digamos, donde formamos parte de las discusiones. También tenemos militantes hasta el PTC dentro de la radio, o sea, conocemos algunas cuestiones. Entonces, frente a esos desafíos sinceros y reales, digamos, para el tiempo que viene, ¿vos cómo crees que hay que pensar, digamos, el rearme de las fuerzas, en este caso, de lo que podría ser la izquierda partidaria, pero también siempre ampliado, ¿no? Mirá, te digo, un problema más general es que ha habido lo que podemos llamar pasivización. Y en eso tuvo que ver posiblemente la pandemia, pero también una política desde el frente de todos de desmovilizar. Que fue una permanente de estos 4 años y que muchas veces era sostenido desde los sectores organizados que apoyan al gobierno, incluso críticos, etcétera, que si te movilizabas y luchabas era funcional a la derecha. Entonces eso contribuyó a que los movimientos sociales, muchos que simpatizaban o que votaron al actual gobierno, salieran de la confrontación. Y creo, por ejemplo, esto que te decía frente al FMI. O sea, hay mucha gente que está contra el FMI, más allá del Frente de Izquierda, que entiende que esto es un problema, y sin embargo no movilizó, porque bueno, porque a ver si le hago ruido al gobierno. Cuando fue otro caso emblemático, Guernica, ¿no? En medio de la pandemia, un desalojo con 4.000 bonaerenses, lo ordena además el sector más progresista del gobierno, el de Axel Kicillof, mandando a Bernie con 4.000 bonaerenses a quemarle las casas a familias que no tenían nada, muchas de ellas mujeres, víctimas de la violencia machista, que estaban ahí tratando de conseguir un techo. Y tampoco movilizaron. A lo sumo un tuit, pero no ahí diciendo, che, esto es una línea. Acá no podés desalojar a familias que piden un pedazo de tierra para hacer un country con cancha de golf. Que después tampoco se hizo, pero era lo que querían justificar. Entonces me parece que si uno tiene que ver el avance posterior de la derecha, bueno, todo esto de no estar en la calle favorece. Si vos decís, bueno, en el movimiento de mujeres armamos un ministerio y paramos, bueno, también desmovilizar, favorecer la reacción patriarcal. Entonces me parece que ahí hay un desafío que es sacar una conclusión de esto, que en el gobierno que venga lo que hay que hacer es ganar las calles, porque si no la pasivización solo favorece la llegada de ideas reaccionarias. Y obvio que para nosotros es un desafío cómo generar militancia en una situación de pasivización. Y es algo que pensamos siempre, tratar de ver cómo se hace, en este aspecto ir un poco contra la corriente, ¿no? Porque como vos decías, la visión es que la política se resuelve en otro lado, se promueven figuras que lo hacen a través de lo deletéreo, ¿no? De lo evanescente. Y que incluso surgen sin tener nada muy estructurado, porque la derecha no es que hizo crecer un gran movimiento militante, activo. Incluso los movimientos fascistas eran movimientos de choque, duro, ¿no? Esto es una, en el caso nuestro, ha sido una figura que ha puesto una franquicia a la cual se ha subido mucha gente, que ve ahí negocios particulares. Sí, quizá una militancia tiktokera, etc. Lo decís por Milei, obviamente. Claro, claro, lo digo por Milei. Sí. Pero que tiene una franquicia ahí también, y es uno que habla y la gente, los que lo han votado por distintas cosas, ¿no? Tiene un sector facho, bien, bien facho, que le sacó al PRO de la familia militar, la familia policial. Tiene otro sector que por ahí más liberal económico, pero que no le gusta tan autoritario. Y tiene un sector que a vos te llama la atención, y nos ha llamado la atención a todos, que lo votó, pero pensando más parecido por ahí desde el kirchnerismo a la izquierda, ¿no? Y sin embargo estaba muy enojado justamente con la dirigencia política tradicional y era el que conocía por las redes sociales, que obvio yo creo que ellos en la pandemia se vieron favorecidos también, porque el que dictaba la cuarentena era un gobierno supuestamente progresista, de centro izquierda, entonces favorecía que ese descontento generado sea por derecha y no por izquierda. Pero bueno, digo, en ese marco, ¿cómo construir una fuerza militante? Yo creo que ese es un gran desafío. Y que hay que aprovechar lo que se ha conquistado. A mí me parece que nosotros, modestamente, en la campaña electoral logramos, con la intervención de Miriam, sobre todo en los debates, generar mucha simpatía en sectores muy amplios que se vieron interpelados no solo por la forma, sino por el discurso, por el contenido de lo que se dijo, que si no nadie lo hubiese dicho, ¿no? Desde el extractivismo, la situación de la clase trabajadora, o las propias denuncias a Milei, ¿no? Como gatito mimoso al poder económico. O plantear la perspectiva de un socialismo desde abajo, que tuvimos la posibilidad en ese esquema tan rígido del debate y tan difícil de haber tratado de plantear frente a la irracionalidad del capitalismo que hay que luchar por otro sistema en perspectiva. Entonces, el desafío es ver si parte de esa simpatía se puede canalizar en fuerza militante, en nuestro caso, pero más allá de eso, en alertar a todos los sectores que bueno, que de algún modo tratan de expresar las luchas de todos los movimientos de la clase trabajadora, de la juventud, los sectores populares, el movimiento socioambiental, el movimiento de la mujer, tanto de todo eso que hay en Argentina, ¿no? Tan organizado. Bueno, de que no hay que reducirse a la vida privada, sino que hay que asumir una militancia activa, porque esto, construimos una fuerza colectiva para cambiarlo, no va a cambiar y nos van a seguir degradando. Lo tratarán de hacer más de golpe con Milei y creo que más temprano que tarde generará una reacción del otro lado, porque es minoritaria la idea de Milei, y si sube es para la clase dominante también una gran aventura, pues tiene poder institucional muy, muy flojo. Aún aliado con Macri, suponete con Macri Bullrich, tendría a lo sumo dos gobernadores, o tres quizá, con toda la suerte, menos de un tercio en la Cámara de Diputados, muy pocos senadores. Sería un poder institucional debilísimo para ideas que no tienen consenso. Porque fíjate, la dolarización, a lo sumo, las encuestas que lo miden, dice 35, 36, otras 32. Y no es que es mayoritario, es minoritario. Aunque gane una elección, aunque por este esquema tan antidemocrático de un balotaje pueda llegar a la presidencia. Entonces creo que eso desataría una reacción muy, muy fuerte del otro lado. Entonces es una perspectiva. La otra es gana Massa, la más probable me parece a mí el día de hoy. Pero si eso se da, a ver, va a venir un ajuste más acordado, tratando de conseguir el 70% que decía Larreta, aunque con otros actores por ahí de los que pensaba Larreta, pero esto es lo que reclamaba Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos: tengan gobernabilidad, hagan el pacto que se necesita, y ese es un pacto para seguir atado al FMI, para seguir con el extractivismo a full, ese esquema de extractivismo para juntar dólares para pagar la deuda, y después salarios bajos y un poco de ayuda social, ser un poco más, un poco menos. Pero ese es el esquema de país que tienen en la cabeza. Es decir, que las falencias que vive el pueblo trabajador, el 40% de pobres, la precarización permanente de la vida, la pérdida total de derechos laborales para la juventud, que hoy lo hace sin aguinaldo, sin vacaciones, sin saber lo que es una indemnización, y no hay ningún horizonte de que eso vaya a cambiar. Porque efectivamente no es fácil pelear cuando uno está desorganizado y si no tenés el apoyo de los trabajadores que sí tienen esos derechos bajo convenio, que sí están sindicalizados, es muy difícil. Por ejemplo, ahora te dicen, ya hace un tiempo dicen, todos los pibes de plataforma se hicieron de Milei, etcétera. Eso no es verdad. Ahí hubo muchos intentos en la propia pandemia de tratar de organizar sindicatos y hay compañeros y compañeras que siguen tratando. Lo que pasa es que ¿qué te hacen las empresas de las aplicaciones? No te dan más viaje. Vos empezás a organizar un sindicato clandestino, organizás, ni bien te descubren, haces la primera protesta, se te acabaron los viajes. Chau, usuario. Chau, listo. Black Mirror. Te quedaste afuera. Y bueno, y esto, los compañeros que estaban en eso, primero organizaban, le pasaban viajes de otro, etcétera. Pero eso te puede durar un tiempo, después sonaste. Ahora, eso es inquebrable, ¿no? Si vos tuvieras una central de trabajadores, le movilizás a todo el sector organizado de otros gremios solidariamente y ¡pum! Lo quebrás a la patronal. Pero acá no pasa. Tenés la CGT, que es una ausencia total, la CTA está también con el gobierno, nada. Y a lo sumo tratan de bancar que el de convenio no pierda con la inflación, aunque pierda igual, pero a lo sumo eso. Y a los otros, arreglatela. Y si sos monotributista en fraude laboral, arreglatela. Y esto, o ni siquiera, y chao. Entonces, eso es lo que lo hace difícil la situación, ¿no? Para la clase trabajadora que está fragmentada, dividida, y que incluso están creando un sentido común para ceder conquistas, porque eso es lo que tratan de meter, que el que no tiene derecho le digan, mira, vos no tenés derecho, no estás registrado, porque estos son privilegiados, los que sí tienen convenio y todo. Y al otro, bueno, vos zafate y este afuera. Entonces, eso es lo que hay que tratar de ver, si podemos lograr unirlo, si podemos superar esa división. Bueno, pues hay que conquistar sindicatos antiburocráticos, ver esa losa que es las conducciones sindicales burocráticas que ya se están preparando para ceder y entregar, ¿no? Uh-huh. Esas reuniones que hubo, no solo Barrio Nuevo por los fiscales, sino Gerardo Martínez y otros con Milei, cuando parecía que Milei era imparable después de las PASO. Bueno, eran peronistas en el trampolín para ir para ahí. Ahora le fue mal, dijeron, no, nos mantenemos acá. Pero una parte se acordaba de que siempre fueron menemistas, dice, sí, ya estaban ahí revalorizando sus fotos con Menem, ¿viste? La tenían guardada, ahora la sacamos, guardamos la de Néstor, ponemos la de Menem. Había varios ahí, y que quieren firmar convenios perdiendo derechos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que pelear, que ir en contra, y al revés. Porque si uno analiza, yo lo digo cuando puedo en algunos reportajes en los medios, pero son pocas voces contra otras que son abrumadoras, que los convenios más flexibilizados no liquidan el trabajo en negro. Entonces eso es una mentira. En la construcción, que ponen ellos como ejemplo, y que además, digo, tiene un régimen en base de un trabajo intermitente, no del trabajo de duración indeterminada, como es la mayoría de las actividades económicas, la informalidad es del 50-60%. Uh-huh. En la ley que rige al trabajador rural, que es el convenio más flexible, bueno, la informalidad es del 80, 75, a veces 90 según el sector. Y en el trabajo doméstico, 90%. Entonces que no me vengan que el convenio más flexible se liquida la informalidad porque es una mentira absoluta. Hay convenios más rígidos, casi sin informalidad o con muy poca informalidad. El trabajador doméstico ha mejorado igual. Ha mejorado un poco. Ha mejorado los últimos 20 años. Pero sigue siendo. Pero sigue siendo, sí. Porque hay una, digamos, una cultura patronal, sí, ¿no? De no blanquear. Uh-huh. Bueno, ni hablar la gastronomía, ¿no? O la hotelería, o el trabajo textil, que junto con los trabajos golondrina, que es más difícil todavía. Junto con estos otros sectores que te mencionaba, explican casi todo el trabajo informal, ¿no? Uh-huh. Insisto, es muy desigual por rama de actividad económica, pero hay que pelear muy fuerte para ir en contra de un cierto sentido común, insisto, que se quiere instalar, de que al pibe que hoy está sin derecho va a tener derecho cuando le saquemos derecho a los que lo tienen, ¿no? La última vez que hablamos con vos había sido el día siguiente de las elecciones, todavía no estaba, aunque se podía intuir que podía llegar a haber un acercamiento entre la Libertad de Avanza y Juntos por el Cambio, todavía no estaba este acuerdo que ha dado tanto que hablar en los últimos días. ¿Te tomó por sorpresa? ¿Cómo lo viste? ¿Qué mirada tenés al respecto? A ver, pensé que lo iba a hacer un poco más prolijamente. Pero no en cuanto a la tendencia más general. Yo había dicho después de las PASO que me parecía que los espacios que perdieran no sobrevivían el balotaje, que iban a implosionar porque hay una redefinición del sistema político todavía en curso. Y bueno, y esto se verificó después, ¿no? Con esta ruptura en Juntos por el Cambio. Digo, si pierde la Libertad Avanza, eso va a volar para cualquier lado. Ya hay varios que se están yendo aún antes de que termine el balotaje. Y si el derrotado hubiese sido Unión por la Patria, también sí. Explotaba en mil pedazos. O si pierde la elección, ¿no? Eso no va a quedar junto, pues está todo atado con alambre. Lo único que te es ganás el poder del Estado, entonces te mantienes junto, pero después con muchas contradicciones. Porque eso es así. El mapa político, a ver, se ordenó Cristina, anti-Cristina, Cristina Macri durante bastante tiempo, y eso construyó liderazgos en los dos espacios preponderantes. Y eso entró en declinación. El antimacrismo, digamos, ordenó mucho también. Ordenó, obvio, por el 2019, y eso le permitió una vuelta al kirchnerismo de la mano de Alberto, que fue el fracaso de estos 4 años, ¿no? De esa visión. Y bueno, y ahora también hay un reordenamiento, porque Cristina no es que no tiene poder, mantiene cierta fuerza, obviamente dentro de la coalición peronista, pero le ha dado el primer lugar al ala más de derecha y conservadora de la coalición peronista. Entonces, ¿cómo eso se va a realinear? Bueno, vamos a verlo por delante. Obviamente, en los perdidosos, eso explota más rápido. Porque Macri, posiblemente, esto sea el adelanto de que va a un gobierno de derecha, a un partido de derecha, perdón, más claramente de derecha que Juntos por el Cambio, ¿no? Me da risa porque yo cuando hay un partido más de derecha pienso son re de derecha, pero bueno, sí. Un poco más. Con el propio Milei, opinando que Milei puede ser también una estrella fugaz de la política argentina, ¿no? Muy, muy brillante en un momento parece todo, pero pierde la elección y que le quedará muy discutible, ¿no? Alguien en ese tipo de construcciones. A Macri decís. No, a Milei. Ah, perdón, a Milei. Yo digo, Milei puede ser una estrella fugaz y sí, Macri sí. Querer cooptar, totalmente. Copar todo ese espacio ahora aparte con la experiencia acumulada que tiene Macri de conducción. Bueno, y es esa idea de boca, digamos, ahora. De si llega al gobierno se lo copo y yo lo hago racional, ¿no? Esto que aparece irracional, yo lo vuelvo racional, le pongo gente. Esa creo que es la apuesta que tiene. Y bueno, le puede salir bien, le puede salir mal. Argentina es Argentina, ¿no? Es todo muy complicado, todo, como ustedes decían, novedades todos los días. Pero porque la situación es muy difícil, ¿no? La situación es muy compleja, la situación de la economía es muy frágil. El desencanto con la política, el otro día estaba en un programa en Crónica y entonces encuestaban en el tren Sarmiento que votaba la gente, ¿no? Y entonces vos veías la justificación era porque al otro me gusta menos. En un, no sé, 85% de los que contestaban era que no le gustaba a ninguno, o Massa, mayoritariamente, minoritariamente Milei. Pero salvo alguno por ahí de Milei que me gusta la dolarización, después será, no, porque el otro no me gusta, porque el otro no me gusta. Massa no me gusta, pero ¿qué le voy a hacer? Massa no me gusta, pero ¿qué le voy a hacer? Casi todo. Entonces, todo eso, a veces, viste, termina el resultado, el tipo sacó los votos y te olvidás de que es todo muy condicionado, ¿no? Y todo muy, insisto, muy de una desconfianza, porque bueno, venimos de dos gobiernos que han sido muy, muy malos en cuanto. O sea, ha sido bueno para los que hicieron negocios, pero malos para el pueblo trabajador, de que se vive cada vez peor, de que hoy, en esto que vos decías antes y después de la pandemia, se recuperó la cantidad de puestos de laburo, pero son puestos de laburo peores, con salarios más bajos y con más precarización laboral. Entonces, donde vos ahora para llegar a fin de mes tenés que hacer un trabajo extra, horas extra, o otro laburo el fin de semana o algo, pues no llegás. Dicho en términos marxistas, la fuerza de trabajo se paga por debajo de su valor. O sea, tu salario no te alcanza para reproducirte, tenés que hacer algo más. Y esa vivencia, un tiempo decís, bueno, por suerte lo conseguí, pero después un día llegás y decís, che, hace 8 meses, 9 meses que no hago nada. Lo único que hago es laburar. Estoy agotadísimo. Con la cabeza quemada, nada, no puedo ver a mis pibes, no puedo ver a mis pibas, no tengo una salida. Y esa es la vida como el capitalismo te la está ordenando. Y el capital, cuando consigue un colchón de ganancia adicional, no lo cede más, ¿no? Ellos ganaron 8 puntos de la distribución de la renta, ¿no? Desde Macri para acá. 8 puntos menos de la distribución de la torta tienen los trabajadores. Eso se ha transferido al capital. Algunos dicen son 100.000 millones de dólares, otros dicen un auto 0 kilómetro, ¿no? El más gráfico. Como que vos empezaste a pagar la cuota cuando subió Macri. Llegaste ahora 8 años después y no tenés el coche, se lo diste a tu patrón. Eso en promedio, ¿no? Algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Bueno, y vos decís, ¿y para qué? Entonces, ese descontento se puede dar, porque obvio el temor a Milei ha sido un factor en la campaña ahora general. Yo creo que la última semana, leí un estudio que dice que Massa la última semana subió del 30 al 35 y Milei cayó del 33 al 30. Me parece verosímil, ¿no? Más allá de las desconfianzas que nos dan todos los estudios que hay, pero me parece verosímil porque efectivamente desde que atizó la hiperinflación, incluso desde que Miriam le pegó bien en el debate y ayudó a que muchos visualicen quién es Milei y obligarlo a hablar de temas que él por ahí no quería hablar, pero después con lo que dijeron algunos de sus candidatos y todo, hubo gente que dijo, este puede ganar en primera vuelta, me asusto, voy ahí. Para mí, votantes que iban a venir a nosotros se fueron ahí, además en ese momento. Algunos cortaron boleta igual y otros no se fueron con el susto de Milei. Y es lógico que te dé susto pensar esa gente va a estar ahí. Y otros ven la economía y dicen, pará, esto viene así, me da un golpazo tras otro, la guita no me alcanza y otra vez el mismo. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos. Por eso mi impresión es que acá va a haber, aunque hoy estamos en esto que conversábamos de cierta retracción, para mí se están incubando condiciones para que vuelva a aparecer, digamos, el pueblo en las calles, por decirlo de alguna forma, el movimiento de masa, la clase trabajadora, para que irrumpa de alguna forma y pueda torcer el rumbo, ¿no? Porque no nos olvidemos que el rumbo del neoliberalismo de los 90 se torció el 19 y 20 de diciembre en las calles. No me vengan con otra cosa. Eso fue lo que cambió el clima cultural, ideológico, Totalmente. Todo, ¿no? Fue esos grandes momentos bisagra de nuestra historia, como fue el cordobazo en su momento. La dictadura honganía venía para quedarse 10 o 20 años, ¿no? 19, y duró 3. Modificó tanto a las izquierdas, digamos, lo habían pensado, como al peronismo. Cambió todo. Vos imagínate, a ver, Néstor, antes que era un gobernador de Menem, amigo de Cavallo, había aplicado esos principios en Santa Cruz, había estado por la privatización del petróleo en su momento, y después olfateó que eso venía cambiando. Se empieza a pasar un poquito antes, entra el Frenapo, con Elisa Carrió, ¿te acordás? Que hacía Frente Nacional contra la CTA, Pobreza. Y también que hacía la CTA, un ala del radicalismo y un ala del peronismo fueron para ahí. Y bueno, ya olisqueaba y olfateó bien el cambio de clima político y cambió discursivamente lo que eran los 90. ¿No? Incluso el propio tema de la impunidad de los genocidas y todo, que es cierto, había tenido una militancia previa, pero cuando ven dar los indultos, no es de los que se va del peronismo, ¿no? Dale, ahora porque estamos abriendo tantas puertas que quiero meterme. Esperá, dale, dale. Vamos a otra cosa. No, porque quiero que vayamos un poco también a algo que seguramente, y aparte por el mensaje que estoy leyendo, llega, es uno de los temas que está ahora para hablar con vos, digamos. Así que si querés, pues volvemos a historia, que me parece central, que es el tópico de hoy, ¿no? Y bueno, el PTS aparte se expidió en un balance al cual dijeron que era uno de los primeros que iban a hacer, así que van a venir otros, supongo, por cómo lo interpreto yo. Estamos también esperando, aunque algunas cosas sabemos que se están debatiendo, pero el del Partido Obrero también. Ahora, para arrancar, este tópico tiene que ver con el hoy, digamos, el FITU frente a la coyuntura, digamos, de balotaje y todo esto. Te quiero arrancar por otro lado. No te pregunto en los últimos 60 años. En los últimos 20 y pico de años, ¿en qué momento vos sentiste que te encontraste con el peronismo? ¿Frente a qué tópico sentiste que hubo un punto de encuentro? Si es una experiencia universitaria, vale, no, también. No, ¿En qué no, momento no. sentís que no, uno encuentra? A ver... Si tenés un amigo peronista, también vale. No, a ver, contra el macrismo movilizamos con muchos sectores del kirchnerismo. Digo, la lucha contra la reforma previsional. Bueno, ahí está, reforma previsional. 14, que 18 de diciembre del 2017. Nosotros hicimos punta el 14, el primer día de la represión brutal. Digo, los gendarmes tiraban de una forma loca. Yo lo vi adentro porque estaban Nico y Miriam, creo que estaban ya los dos diputados, estaba Miriam, sí, estaban los dos. Y yo estaba con ellos adentro y veíamos cómo tiraban esos tipos. Y bueno, ellos fueron, viste, fueron unos diputados a tratar de parar la represión, también unos diputados kirchneristas, estaba, me acuerdo, Mayra Mendoza en ese momento, Pietra Gala. Y Castañeto también. Y Miriam, no, el Castañeto, claro, Castañeto. Sí, tenés razón. En ese momento, bueno, que fue un lío, que se paró la sesión, casi fracasa. Y bueno, el 18 de nuevo y la enorme movilización, ese día que termina con los disturbios frente al Congreso, bueno, ahí estaba la izquierda y sectores del kirchnerismo. Eso fue claramente un momento de acción común en las calles. Discusiones sobre diversidad también. Claro, el aborto. El matrimonio igualitario. El aborto, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, me acuerdo, pude hablar en el acto que se sancionó la ley de matrimonio igualitario en el Plaza Congreso. Ah, mira, claro. Hablé por el PTS con Andrea Datri, estuvimos ahí ese día. Y después, obvio, el derecho al aborto, donde hubo una confluencia de colectivos enormes. Para mí el último gran movimiento de la Argentina, ¿no? El movimiento de la Marea Verde, el último movimiento transformador en las calles que hubo de gran escala, ¿no? Que cambió también mucho de la forma de pensar, la forma de ver las cosas, y que desató una reacción patriarcal cuando viene la desmovilización, ¿no? Sobre la desmovilización se monta la reacción, y que creo que ahí hay un punto de trabajo fuerte sobre pibes que están con Milei por la reacción patriarcal también, y que bueno, ahí hay que trabajar y convencer mucho de que no, ¿no? Ideologías conservadoras que surgen y el rol de las iglesias, bueno, toda una serie de cosas. Pero la pregunta es así, yo muchas veces hemos movilizado en común con sectores del peronismo crítico, que quieren otra sociedad también. Debo decir yo también que soy bastante fan de los debates que tenías con Horacio González. Me da mucha lástima que no haya quedado eso en buena calidad. Hay muchos debates que están filmados muy mal. Horacio, bueno, mira, el otro día fui a ver Puan, la película, no sé si la vieron. No la vimos todavía, pero bueno. Estamos a ver. Y lo primero que pensé es, digo, qué lástima que Horacio ya no está para... Sí. Hubiera querido leer el comentario de Horacio porque hubiese hablado de la universidad pública y la vida de un profesor, ¿no? Y Horacio hubiese escrito algo, seguro, muy lindo de eso. Sí. Yo lo tuve de profe y bueno, lo disfruté de profesor. Vos y Horacio tenían algo parecido, que era esta, para mí, digamos, capacidad de, a ver, ¿cómo decirlo? Capacidad de posibilitar el encuentro, digamos, del debate. Porque, digamos, no siempre sucede. No, eso es así. En el trotskismo, en el peronismo, muchas veces algunos tiran para el otro lado, no hay un punto de encuentro y otros construyen el debate. Eso es así. A ver, yo Horacio lo invité, tuve la posibilidad hoy que no está, la verdad me dolió mucho la muerte de Horacio. Fallecieron muchos sociólogos y sociólogas que fueron profes míos en la facultad en el tiempo de la pandemia, ¿no? O un poquito antes, que bueno, por edad también nos dejan. Y que son pérdidas intelectuales importantes, ¿no? En nuestro país. Y con Horacio siempre yo tuve la posibilidad de organizar varios debates donde venía, o la Cátedra Libre de Karl Marx, lo invitábamos. Me acuerdo el día que después de la renuncia de Chacho Álvarez, que nos divertimos. Esa charla no se filmó, pero fue muy divertida. Que era el 17 de octubre, Palermo Chico, le decía, bueno, una joda. Y después hicimos debates con Carta Abierta. Sí. Hicimos dos, uno durante el gobierno kirchnerista. Que está de haber sido 2011 o 2010, que estuvimos con Eduardo Gruner, con él, con Pablo Alabarces y con María Pía López. Y bueno, está bueno, es en un libro que saqué llamado La izquierda frente a la Argentina kirchnerista, está al final el debate desgrabado, ¿no? Y están los videos de ese debate, que fue en la Facultad de Sociales, lleno, fue muy apasionado, estuvo bueno. Y después volvimos a hacerlo también en Sociales, después cuando estaba Macri, ¿no? Entonces, intelectuales frente al gobierno de Macri. Y también vino él, creo que María Pía también, no me acuerdo. Sí, creo que también vino ella y bueno, y debatimos. Y otras veces que me tocó mesas comunes, un centro cultural que nos invitó a hablar sobre la palabra revolución, después de esta jornada de diciembre justo, creo que fue la última vez que me tocó un debate con Horacio. Otra vez clases públicas en la facultad y un aprecio personal más allá de las diferencias ideológicas, políticas, de momento de confluencia y momento no. Horacio en el 2001 tuvo un punto de desperonización muy fuerte. Sí. Muy fuerte, consideraba el peronismo casi superado y tenía una expectativa muy fuerte en las asambleas populares, el movimiento desde abajo, ¿no? Yo creo que él te diría que esa desperonización era lo más peronista que podía hacer en ese momento. Bueno, puede ser, pero estaba muy desperonizado y pensando que era una superación histórica de eso. Y bueno, y después con el kirchnerismo vuelve, alienta Carta Abierta, ¿no? Es uno de los principales impulsores y redactores de sus textos. Y bueno, y queda ahí políticamente, pero siempre abierto al diálogo, a la discusión y siempre tirando cosas que uno se queda pensando más allá de coincidir o no con su perspectiva, ¿no? Así que bueno, me quedé pensando qué diría Horacio de Juan. Extrañaría un texto, a lo mejor con inteligencia artificial. ¿Cómo preguntamos, ¿no? ¿Qué diría Horacio González de esta película? No creo que le capten. No creo que a eso llegue. No, porque justamente él se distinguía por salir por un lado, no te imaginabas. Se hubiese enojado con eso, ¿no? Sí. Se hubiese enojado. Pero bueno. ¿Pero te gustó la reconstrucción un poco del espacio de Puan, digamos, como esa sensación del mundo universitario? Sí, tiene un poquito de estereotipo y algunos errores respecto de cuándo se cobra el sueldo. Que lo cobramos los 31 y ahí parece que te pagan el 10, y no, cobramos entre el 31 y el primero de cada mes. Y después sobre los concursos docentes, tiene un error. ¿Ganando entre el 31 y el 1, ganás un mes o perdés un mes? No, no, ganás un mes. Ganás un mes. Sí, yo cobro antes. O sea, por inflación ganás. Otros laburos que cobrás antes del 5, yo cobro el 1. O sea, el 1 tengo depositado mi sueldo. Está bien, uno puede decir a lo mejor... El famoso profesor es el privilegiado. Claro, uno puede decir a lo mejor eso está visto en una situación de crisis donde no nos pagan y nos retraen el sueldo. Totalmente. A veces donde te pagan tarde es el aguinaldo. Bien. Que lo pagan después ilegalmente, sobre todo la UBA más que acá La Plata. La Plata lo paga mejor. Y después tiene el tema de los puntos docentes, que dice, te dan los puntos para inscribirte en el concurso, y eso no es así, no hay un punto para inscribirte. Vos te podés inscribir y perdés y no te da. Pero el puntaje no está ahí, pero son preciosismos. Ya son de nicho. Son preciosismos de nicho, pero está bien construida la idea del profesor que enseña filosofía, que apasionado por su tarea, que tiene su identidad en su tarea, en su actividad. Me parece que es una figura muy, muy interesante que está... Y bueno, y cierta humanidad de que te da cierta formación la universidad en cuanto a valores, debates, etcétera. Es un poco estereotipada la pasada de los pibes por los cursos, porque nadie pasa diciendo eso de esa forma. Sí, sí. Pero igual es linda la película, sí. A mí me gustó, me atrajo, me gustó verla. Sí, sí, a mí me gustó verla. Un gran actor, aparte, el principal. Espectacular, espectacular. Muy bueno. Todos los actores y las actrices son buenísimos y buenísimas. Desempeña muy bien su tarea. Me gustó cómo se reconstruye. Sí, no sé si a todo el mundo le va a gustar igual. Yo soy profesor en la universidad pública. Aunque los de sociales dicen, salió Puan, tenemos que hacer una de sociales. Pero el estudiante pasa en sociales. Que se busque su propia película y gane en el cine. Claro, claro. De Puan y Horacio González a Balotage, vamos ahí. El balance ha salido, recomendamos leerlo. Algunos se han quejado por lo largo del balance, pero para mí la izquierda está bien que haga balance largo, bienvenido sea. Te digo, el tópico que te propongo sobre esto, porque obviamente no te pedimos que hagas un balance de esa evaluación, pero concretamente hay una cuestión central que ustedes plantean, que es lo que viene es ajuste. Y si lo que viene es ajuste, nuestra posición no va a ser llamada a votar a nadie. Estoy simplificando, por supuesto, entendeme la simplificación. Pero han hecho un punto muy fuerte en el tema del ajuste. Después está cómo va a responder el votante, el que es militante del PTS, probablemente sea orgánico, alguno quizás decide votar otra cosa. Y después está el electorado que votó al FITU y ahora va a tomar alguna posición, digamos, ¿no? Sea a impugnar, sea a votar a Massa, creo que no a Milei, ¿no? Ahora, te digo lo que yo interpreto que pasó un poco después del balance del PTS, no de la militancia del PTS, pero obviamente mi interpretación va a ser totalmente subjetiva y arbitraria. Pero aún así te la comparto. Siento que hubo como un... Che, pero el tema de lo que viene en etapa política de ajuste no es lo único que hay que poner en la balanza. Siento que es eso lo que se está discutiendo ahora, porque también el PT se puso sobre la mesa la gravedad de otros asuntos frente a la fuerza política de Milei, no solamente la cuestión económica de ajuste, y vos sabés perfectamente, para eso es un estudioso de la historia, que en la historia de la humanidad muchas veces se termina decidiendo movimientos tácticos, digamos, por otras cosas, no solamente por el porvenir, digamos, del trabajador y lo que va a terminar, en qué situación va a estar, digamos, ¿no? Yo interpreto que es eso el murmullo que se está dando de decir, no, nos convencimos de que había otras cosas que eran otros peligros de la fuerza de Milei, que no era solamente el ajuste, y finalmente Vance termina haciendo por el ajuste. ¿Cómo ves eso? No, a ver, los peligros son y por un montón de cosas. Y los peligros son con Milei y hay peligro con Massa. Que nosotros tenemos que alertar a que gane quien gane el balotaje para ver que están en las calles. Eso es lo primero. Y por un montón de cosas, digo... Por ejemplo, por Palestina. El gobierno Massa se acaba de reunir con las autoridades de la DAIA para sostener el apoyo incondicional a la masacre que está ocurriendo hoy. El otro día en el Parlamento se reunió y no hubo ninguna voz salvo el Frente de Izquierda. Y después de ese tema, cuando se discutió otra cosa, una diputada del PCR de Salta que lo mencionó, que dijera, che, mirá que están haciendo una masacre con el pueblo palestino. Y muchas de las encrucijadas que se vienen adelante, bueno, van a estar planteadas enfrentarla. Ahora, nosotros no decimos que son lo mismo, lo aclaramos en el texto, lo dijo Miriam desde el principio y le recortaron. Bregman dice que no son lo mismo. Entonces, nunca decimos que las cosas son lo mismo. No son lo mismo. Comprendemos al que lo quiere votar a Massa por espanto a Milei, pero nosotros no le podemos dar apoyo político a alguien que es responsable de un gobierno que vino haciendo lo que hay hoy, el desastre que hay hoy. Que le hizo las listas a la derecha, porque ahora muchos que nos dicen a nosotros, che, ¿por qué no le dijeron a Massa que no le haga las listas a Milei? Si Milei es todo esto, perfecto. Y el otro es el que le hizo las listas a Milei, el que le armó las listas, y eso lo dijo Grabois en un reportaje, no lo dije yo, lo dijo Bernie en otro. Bueno, a ver, si hubieran acordado antes de subirlo a Milei a donde lo quisieron subir. Pero eso háganse cargo ustedes, no nos hagan cargo a nosotros. Ahora, yo a Massa no le puedo dar apoyo político, es un hombre en la embajada norteamericana, ahora está cerrando gran parte del establishment económico con él, el grupo Clarín ahora se está inclinando para Sergio Tomás, uh-huh. Dividiéndose con la Nación Más, ¿no? Lo que antes era una única voz ahora empieza a cambiar. Y bueno, y ese proyecto político llega a ganar, yo lo estoy enfrentando en las calles, ese proyecto político. Y no quiero que surja un proyecto muy fuerte, legitimado, etc. Es más, que el que lo vote, yo lo entiendo, no me voy a pelear ni nada. Es tu forma de que crees que hacerlo. Yo creo que mejor que esté lo más que no suba muy fuerte, ¿no? Y con apoyo y con esperanza y con ilusiones de lo que para mí hace un gobierno de unidad nacional a lo que pedía, tipo como pedía Stanley. Sí. No le voy a dar el apoyo, tampoco... Si, cualquiera lo quiere votar, perfecto. Sí, está claro. La experiencia, ¿se entiende? La posición está clara. La posición está clara. Ahora te hago otra pregunta. ¿No hay algo ahí de que era, digamos, este balance y esta posición frente a balotaje era la única partida del PTS para poder seguir conduciendo el FITU? No. No, a ver, nosotros quedamos en el FITU. No te lo pregunto con chicana, ¿entendés? No, te lo digo. A ver, yo voy a las reuniones de mesa del FITU. Sí, entonces, sí. Quedamos una metodología que es la siguiente: cada partido consulta a sus organismos, algunos van a ser asambleas, otros hemos tenido reunión de dirección nacional, uh-huh. otros organismos, y bueno, fija posición, y a partir de la posición de cada partido nos reunimos y vemos si podemos sintetizarlas del conjunto. Así que bueno, el MCT fue el primero que salió con la posición, después salimos nosotros, nos reunimos este fin de semana con la posición pública, ahora faltan los compañeros del PO y Izquierda Socialista, y en función de eso veremos si la podemos sintetizar en una posición del conjunto del Frente. Bueno, y ahí vimos obviamente las alternativas, las variantes. Ahí, esta elección tiene también una complejidad, que es que están llamando al voto en blanco los radicales y, uh-huh. Y la coalición cívica, etcétera. Que eso me parece que algunos de los sectores que están por votar a Massa nos achacan a nosotros, que nos llamamos a votar a Massa, en realidad, y los aplauden a los radicales porque votan en blanco, uh-huh. cuando en realidad el programa de los radicales se parece al de Massa, tendrían que ser los consecuentes. Nosotros tenemos un programa que no tiene nada que ver con el de Massa, es lógico que no le demos apoyo político y electoral. Los otros no, se parecen mucho, con los que van a gobernar en el Parlamento, con los que van a votar junto el sistema de leyes y todo, dentro de una derechización que para mí expresa la candidatura de Massa en el peronismo. Así que bueno, esa es la metodología que nosotros quedamos. Mm. Bueno, veremos ahora cuando se pronuncian los compañeros. Yo he visto una cosita que sacaron los del PO y con la del MCT, que tengo alguna diferencia, me parece sintetizable hasta ahora, faltan los compañeros de Izquierda Socialista, pero bueno, tenemos que discutirla lo que pasa es que como colectivamente. Bien, ¿no? Como bien diría, en este caso vamos a citar a Milei, lamentablemente, pero digo, como sí aplica el teorema de Baglini en ustedes, no es lo mismo la posición que puede tener el MCT, Izquierda Socialista y hasta el Partido Obrero, o sea, ustedes estaban en la picota de finalmente lo que iban a hacer la evaluación. Bueno, porque están conduciendo la fórmula, las PASO, tuvimos la fórmula, exacto. presidencial, la mucha exposición de Miriam, etcétera, y bueno, y a tono con eso es el diálogo que tratamos de hacer en la posición, dialogando, insisto. Nosotros decimos que no son lo mismo, comprendemos uh-huh. a quienes van a votar a Massa, vamos a discutir contra cualquiera que quiera votar a Milei, obviamente, uh-huh. al que yo creo que ayudamos mucho a pararlo a partir del debate, ¿no? Uh-huh. Me parece que en el debate Miriam lo agarró, lo sopapió por todos lados, a Massa también le pegó bastante bien, sí. Por abajo Massa le decía rusa para pegarme, pero bueno, en el debate, pero a Milei lo dejó muy en evidencia, ¿no? Pero y vamos a seguir, obvio, confrontando contra toda esa variante, ¿no? Ahora, Cristian, ¿quién preferís que gane? No, son dos variantes distintas, mira. Son dos variantes que hay que prepararse para pelearla en la calle. No es eso. Yo comparto, no me gusta... Te la pregunto de otra manera, para no comprometer a un título, porque no va por ahí la pregunta. Dale. Pero digo, como militante de izquierda marxista, no te da igual, porque quien gane redefine la etapa política que viene y redefine las formas de discutir. Sí, pero... La gran pregunta acá es... Creo, interpreto yo, que es... Hay muchos sectores que coinciden totalmente, y del peronismo, sí. y lo saben mejor que yo, con que lo que viene es ajuste. Esa coincidencia está. Pero la distinción es que para la discusión frente a un gobierno de Massa es con muchos de los elementos, las variables políticas que se han sabido conseguir en los últimos 25 años. El advenimiento de la fuerza de Milei es como un interrogante de cuánto se va a tardar en entender cómo discutir con esa etapa. Te lo planteo de otra forma. A ver, ¿por qué creció Milei? ¿Por qué creció Milei? Por varias cosas. Por varias cosas. Sí. Bueno, entre otras, la política que tuvo este gobierno estos 4 años. Por supuesto. Sí. Bueno, aunque Milei pierda la elección, uh-huh. si no haces otra política, Milei va a seguir creciendo y uh-huh. no va a pasar todo por Estamos encima. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que uno de los problemas es que va a pasar con la fuerza de Milei. Entonces, el tema es que hay una ilusión. Yo en eso no concuerdo con el que tiene la ilusión que votando a Massa y gana Massa, se acabó Milei y la extrema derecha. Lo frenamos, ¿no? Hay un problema. Massa en el gobierno puede reforzar la extrema derecha. Entonces, ahí yo creo que hay que tener la convicción que la extrema derecha se la para con una enorme organización, movilización popular y fortaleciendo mucho a la izquierda. No creo que haya otra forma. Por eso, insisto, me parece una ilusión pensar que se hace con la fuerza política que trajo a Milei, insisto, y que le armó las listas a Milei. Porque esto ahora se deja pasar y no pasa nada, ¿no? Yo entiendo las lógicas de la política, etcétera, pero acá hubo una apuesta, a ver, de la derecha para que derechice el mapa político y se le fue de las manos. Y Macri apadrinándolo y los medios de comunicación bancándolo, teniéndolo 24 horas por 7. Las risitas, ay, qué pintoresco, qué bárbaro, nadie confrontando. Y el peronismo que mediante Milei te divido junto por el cambio y entonces vamos, le damos para adelante, le armamos lista, lo fiscalizamos, bla, bla, bla. Y ahora también lo tienen ahí. Entonces, bueno, ahí esas responsabilidades, no son las nuestras. Ahora parece que a los responsables de haberlo traído hasta acá nadie le dice nada, ¿no? Nadie les exige nada. Todo está bien, lo aceptamos. Bueno. Nosotros vamos, insisto, lo enfrentamos, lo vamos a seguir enfrentando en la campaña, montando cada uno de sus supuestos, peleándolo. Yo creo que hay exigencia igual a todos, o sea, es un momento donde nadie tiene ganado nada. Pero yo creo que hay mucho ahora lavado de cara, que Sergio Tomás lo hace en medio Vladimir Ilich. Estamos totalmente de acuerdo. Y es Sergio Tomás, es Sergio Tomás. Pero también, interpretándote un poco, no, totalmente de acuerdo por eso, pero digo, interpretándote un poco lo que vos decís, esa sensación de soy más proclive hoy a colaborar con que Massa gane de muchas personas, es genuino. Obvio, ¿cómo no va a ser genuino? Exacto, desde ese lugar. A ver, yo expliqué anteriormente... Digo, pues la lógica del mal menor, que siempre uno la critica, digo, la lógica del mal menor no se aplica solamente a la política partidaria, representativa, burguesa y listo. Se aplica a muchos fenómenos de la vida, se aplica también a los procesos de izquierda. Digo... Los optar, digamos, por mal menores, obviamente lo podemos ver en escalas muy extremas cuando es, bueno, Scioli Macri, digamos, ¿no? Pero, digamos, es un fenómeno que nos atraviesa en la vida diaria también, ¿no? Pero yo entiendo y sobre todo lo que digo es, mira, comprometámonos a que después vamos a estar peleando juntos. No tenemos coincidencia en cómo responder a esta instancia, digo, tan antidemocrática que es el balotaje. Porque efectivamente eso es un mecanismo antidemocrático que trata de dotar de poder político a quien no lo tiene. Uh-huh. Pero tengamos la convicción que vamos a salir a pelear después, no solo contra el ajuste y todo lo que haga falta, porque como vos decís, a ver, hay una derechización del sistema político que va más allá del ajuste y que se explique en que el balotaje sea entre Massa y Milei, ¿no? Uh-huh. Y eso trasladarlo a todos los aspectos de la vida social. Y eso va a haber que pelearla, porque si la lógica de los que acompañan por izquierda a Massa va a ser lo de estos 4 años, estamos jodidos. Pues estos 4 años movilizaron y así creció la derecha. Entonces ahí tiene que haber una reflexión también, que yo aunque estén enojados porque nosotros no tomamos la misma opción, digo, traten de escuchar esto porque tienen ahí una responsabilidad con este argumento. Si otra vez vamos a estar 4 años, no movilizamos para no ser funcionales a la derecha, y eso es lo más funcional que hay a la derecha, por eso creció la derecha, porque no se movilizó, bueno, estamos jorobados, porque... Será, incluso si irá Milei, pero las bases estructurales que llevaron a eso, se van a seguir fortaleciendo. Y vos si tenés un 40% de pobre, precarización permanente del empleo, toda la situación que vinimos hablando antes que caracteriza la vida social en Argentina, bueno, es muy proclive a que eso después te lo vendan con salidas mágicas, ilusiones, a que como hay falta de acción colectiva y respuesta colectiva, te hace crecer el individualismo, la salida, bueno, yo en última voy a mejorar, o ligándome al exterior... haciendo negocio con los dólares o programando con las cripto, qué sé yo. Todas esas ideas que ellos meten ahí y que al que no ve perspectiva de salida colectiva, le entra, che, la salida es individual, ¿no? Y eso lo trabajó mucho Milei, pero no solo Milei, todo un cierto sentido común, ¿no? De condescendencia con eso. Y bueno, contra eso es parte de lo que va a estar planteado pelear ahora. Yo reconozco, nosotros somos una fuerza limitada. No tenemos la capacidad de dirigir los sindicatos de conjunto, poder en ese caso torcer el rumbo. Cuando se puede jugar esa fuerza, la jugamos, como fue el caso de Jujuy, donde los convencionales de frente a izquierda jugaron un rol muy importante para que se ligue la lucha salarial a la lucha contra la reforma de Morales y el enfrentamiento a los derechos de los pueblos originarios y de todo el pueblo de Jujuy. Pero bueno, insisto, los pesos relativos no son los mismos como para ver esa capacidad de torcer, ¿no? Ahora, como te decía, yo creo que se está incubando mucho de que va a haber respuesta popular en las calles en el próximo periodo y que parte también de la reacción que genera Milei del otro lado va a generar parte de eso, ¿no? Gane o no gane, supone que pierde, pero esas ideas están y creo que, bueno, hay como un caldo de cultivo para crear que la alternativa tiene que ser otra cosa, ¿no? Y que me parece que como la gente va a votar a Massa, lo va a hacer no con plena confianza. Bueno, no va a ser tan fácil que pueda hacer pasar sus planes. Y parte de generar esa desconfianza es lo que estamos diciendo nosotros, aunque entiendo que hay sectores que están desesperados de más o que piensan que se puede evitar la instancia de la organización y la movilización por abajo. Y yo creo que no, que hay que tener plena confianza de que sin esa instancia nos pasan por arriba. Estamos hablando con Cristian Castillo, diputado nacional recién electo por el Frente de Izquierdas Trabajadores Unidad. ¿Tenés 5 minutos más? Dale. ¿Qué escuchas vos de música cuando no estás estudiando, no estás discutiendo con el partido, digamos? Yo ya sé. ¿Qué se pone? ¿Vos lo sabés? A ver, tírala. Se rumorea que le gusta el metal, ¿no? No, tampoco me disgusta. No, mira, puedo escuchar rock u ópera. Voy a veces a ver conciertos de ópera que me gustan. ¿Y la recurrencia cuál es? Cuando vas a lo fácil, a lo que sabes que te va a funcionar. No, rock nacional. Rock nacional. De pibe bueno, que tenía 13 años iba a recitales. Vamos a lo de Chávez, ¿te parece? Me politicé yendo a recitales bajo la dictadura militar, que era en un lugar de... Bueno, ahí está el título, ¿no? De debate político. Yendo a... Sí, era parte porque había los volanteos, petitorio por los desaparecidos, los cantos contra la dictadura al final, todo recital terminaba cantando contra los milicos, bueno, después de Malvinas ni hablar, pero antes de Malvinas ya, ¿no? Eran lugares de politización, así que... De socialización juvenil, donde aprendías de política también. Bueno, entonces vamos con algo de Charlie, si te parece. Dale, cumplió años, no. Hace poquito. Hace poquito, 74. ¿No? 72. 72. Sí. 72, sí. ¿Y hubo algo cuando volvés a esos momentos que acabas de decir? ¿Hay una canción de la época? ¿Charlie querés? Sí. Y es muy linda, de Desarma y Sangra, o las de La Máquina de Hacer Pájaros, me gustaban mucho. Vamos con Desarma y Sangra. Tengo el disco. Vi la presentación. Vi la presentación de Peperina y de Bicicletas. Mirá, en Obras. Qué lindo recuerdo. La presentación de esos dos recitales, sí, en Obras Sanitarias. Renata Yusein hacía la puesta de los recitales, ¿no? Después el disco sale un poco distinto de cómo habían presentado todos los temas, pero esos recitales los vi. Bueno, vamos para allá entonces, aprovechando un poco el aniversario de Charlie. Se quedan unos minutitos más, Cristian, en esta... Bueno, se ha pasado, ¿eh? Ya estamos. Un buen rato de charla. Estamos en Twitter, @futura95. ¿Cuánto llevamos de nota, más o menos? A ver, 45, no, más, una hora. 55 minutos de charla, bueno, y uno siente que estamos recién arrancando. A veces se pone, a vos sos, digamos, hábil orador y de notas y todo, pero a veces uno se compadece de cuando vas a los canales y te hay que responder las mismas 3 preguntas una y otra vez, una y otra, ¿no? Es difícil. Sí, pero las notas como la que tuvimos hoy son las lindas, que podemos conversar tranqui, profundizar un poco, sí. Y porque aparte las personas uno siente que... a nosotros nos interesa hablar eso, pero los que están escuchando también deben ser un poco más, digamos. Obvio, ¿no? Obvio. Porque al fin y al cabo también las charlas deberían servir, digo, desde una mirada de izquierda también, para que la persona tenga ganas de participar, de discutir, de ser crítico. La campaña tuvo una nota muy linda con los chicos de Estación Sur también. Totalmente, en la mañana de Estación Sur. Así que, y esta nota con ustedes, que son las notas que podemos conversar y, como vos decías bien, profundizar ciertos temas. Y bueno, el que no se escucha estará de acuerdo o no estará de acuerdo, pero espero que se vaya pensando un poco. ¿Se te modifica mucho la vida de cara a tener que ser legislador o tenés más o menos todo acomodado? No sé, todavía tengo que ver cómo me ordeno, porque quiero ver si me puedo quedar alguna clase acá y alguna en la UBA, pero bueno, tengo que ordenarlo. Eso lo pude hacer cuando fui diputado provincial acá en La Plata, cuando me tocó hace 10 años. Tengo que ver si lo puedo hacer con el Congreso Nacional, pero bueno, veremos. Veremos cuánto se va a modificar. No sé, a veces todavía, no se mueve mucho tampoco, No, el Congreso. Pero yo como milito todo el día, ¿viste? Más allá del Congreso, ¿no? En eso. Sí, por supuesto. Veremos. Bueno, Cristian, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por el espacio. Te queremos de nuevo cuando ya sumas para charlar. Dale, ningún problema. Cuando a ustedes les venga bien, venimos. Bueno, y a seguir trabajando esta coyuntura difícil, que, bueno, veremos cómo avanza los próximos meses. Estábamos ya fuera del aire, está todo muy volátil también. Así que vayan a saber qué desafíos nos deparen en la próxima charla. Y bueno, y saber que vamos a tener que estar en las calles. Vayan comprando zapatillas si hay stock, en la feria, donde sea, porque va a haber mucha marcha para lo que se viene. Bueno, gracias, Cristian. No, gracias. Buena jornada para vos. Muchas gracias. Cristian Castillo pasaba aquí por la mañana de Futura. Va a estar en un rato colgada en la página, así que pueden escucharla, pasarla y pensar un poquito sobre todo esto. Seguimos. Se viene ahora en instante nomás Francisco Martínez, quien está ahí el otro lado esperándonos, y le agradecemos también.